Una tormentosa noche, cerca de la costa africana, un barco comenzó a arder. Las llamas avanzaban con rapidez por toda la cubierta y el enorme buque amenazaba con irse a pique de un momento a otro. No había tiempo que perder. Un hombre joven y de complexión fuerte arrió hasta el mar un bote salvavidas. En él iban su mujer y su hijo, un bebé de apenas unos meses. Después el hombre se lanzó a las frías aguas desde lo alto del barco y comenzó a nadar hasta que alcanzó el bote. Inmediatamente después, el buque comenzó a hundirse por la popa hasta desaparecer bajo las negras olas. Una vez a bordo de la pequeña chalupa, el hombre comenzó a remar sin descanso hacia la costa que se adivinaba en el horizonte. Cuando por fin a la mañana siguiente alcanzaron el litoral, descubrieron ante sí una densa y hermosa selva. No tardaron mucho en encontrar un alto árbol que estaba un poco aislado y comenzaron a construir en él su nuevo hogar con los restos del barco naufragado que el mar había arrojado a la orilla. Lejos de allí, en lo más profundo de la selva, vivía otra familia muy distinta. Era un grupo de simios al cuidado de su jefe, Kercha, un enorme gorila de espalda plateada. Como los padres humanos, Kercha y Kala querían mucho a su pequeño cachorro. Kercha, sobre todo, pasaba largos y divertidos ratos jugando con su bebé mientras Kala los miraba con ternura. Una noche, mientras todos dormían plácidamente, el pequeño simio vio una rana. Aquel ser, con su simpático croar y sus enormes saltos, fascinó al bebé gorila, que se alejó poco a poco de su hogar sin que sus padres lo advirtieran. De pronto se oyó en la espesura un rugido inconfundible. Era Sabor, el leopardo, que había descubierto al pequeño y se disponía a darle caza. Al oír el rugido y ver que el pequeño no estaba junto a ellos, Kercha y Kala corrieron en su busca. Pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. El pequeño había sido capturado por Sabor, que rápidamente desapareció en la jungla, sin dejar rastro. A Kala y a Kercha se les partió el corazón. Su pequeño ya no volvería a estar con ellos jamás. Un día Kala oyó un extraño llanto. Curiosa, siguió aquel sonido hasta llegar al pie del árbol en el que los humanos habían construido su cabaña. Recelosa, Kala entró en ella con mucho cuidado. Todo estaba revuelto y destrozado en su interior. No tardó mucho en descubrir en el suelo las sangrientas huellas de un leopardo y pudo adivinar lo que había ocurrido. De pronto se volvió a oír aquel llanto que nunca antes se había oído en la selva. El sonido la atrajo hasta una sábana bajo la cual, oculto, encontró un bebé humano. Cautelosa, Kala cogió al bebé por una pierna. Después comenzó a olerle por todas partes hasta convencerse de que no era peligroso. Finalmente, tomó al bebé entre sus brazos y el pequeño se recostó contra su pecho. Entonces, algo se movió en el techo. Era Sabor. Con el bebé humano en sus brazos, Kala comenzó a correr por toda la cabaña tratando de esquivar los zarpazos de Sabor. Pero el leopardo acabó finalmente por acorralarla. Mientras luchaba, el bebé se escurrió de los brazos de Kala y fue a caer a una red. Sabor saltó tras él. Pero justo cuando el leopardo iba a alcanzarlo, el bebé rebotó en la red hacia arriba. En ese momento Kala pudo atraparlo por el pañal y escapar con él a la selva. De vuelta en el campamento de los gorilas, Kala le mostró el bebé a Kercha. Kercha, yo lo salvé de Sabor. Kala no reemplazará al que perdimos. Ya lo sé, pero solo me tiene a mí. Pero es... Kala, míralo, no es de nuestra especie. No, tienes que devolverlo. ¿Devolverlo? ¿Morirá? Si la selva le quiere, hay... Yo le quiero. No consentiré que pongas a la familia en peligro. ¿A ti te parece peligroso? Kerchak estaba furioso, pero al ver la determinación de Kala, cedió. ¿Estaba solo? Sí, Sabor mató a su familia. ¿Estás segura? Sí, no quedó nadie. Puede quedarse. Kerchak, sé que será un buen hijo. He dicho que puede quedarse, no que vaya a ser mi hijo. Haremos noche aquí. Kala llamó al bebé Tarzán y cuidó de él como lo hubiera hecho con su propio hijo. Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. En mi corazón no importa qué dirán. Dentro de mí estarás siempre. Siempre. El pequeño creció y siempre quería ir a jugar con los otros monitos, pero ellos le daban de lado. Un día, cerca de las cataratas de los elefantes, Terk, una joven mona, trató de quitárselo de encima. Escucha, chaval, verás, aquí hay un ligero problemilla, ¿sabes? Personalmente quisiera jugar contigo, ya lo sabes tú, pero a los chicos hay que convencerles, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿qué hago? Aquella pregunta cogió a Terk completamente por sorpresa. Pero pronto se le ocurrió una treta para alejar a aquel pesado de una vez por todas. Le encargaría una misión imposible. ¿Tú? ¿Qué haces tú? Oh, es una estupidez. ¿Qué? Bueno, tú tienes que conseguir un pelo. ¿Un qué? Pues eso, un pelo. Ajá. De elefante, claro. Para su sorpresa, Tarzán se lanzó al agua desde lo alto del precipicio. Un joven y nervioso elefante, llamado Tantor, vio cómo Tarzán se acercaba a ellos. Al verlo, todos los elefantes pensaron que era una feroz piraña. ¡Piraña! El pánico se apoderó de los elefantes, quienes, después de aplastar al pobre Tarzán, huyeron en estampida hacia donde estaba el campamento de los gorilas. Los monos se apartaron rápidamente del camino, excepto un bebé. Cuando Kerchak se dio cuenta, aún a riesgo de su vida, se lanzó a por él y pudo ponerlo a salvo. Por su parte, Terk consiguió sacar a Tarzán del agua, pero el joven no respiraba. Tarzán, amigo, por favor, colega, no te me mueras. De repente, Tarzán comenzó a toser y a expulsar el agua que había tragado. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Entonces apareció Kerchak. El enorme gorila estaba furioso. ¿Qué ha pasado? Es culpa mía, Kerchak. Tarzán. Estábamos jugando y... Bueno, lo siento, Kerchak. Pudo ocurrir una desgracia. Fue un accidente. Es solo un niño. No hay excusas, Kala. Deja de defenderme. Ya aprenderá. Nunca aprenderá. No será como nosotros. Porque nunca le das una oportunidad. Una oportunidad. Kala, fíjate en él. Jamás será uno de los nuestros. ¡Kerchak! ¡Tarzán! Herido por las palabras de Kerchak, Tarzán escapó a la espesura. Corrió sin descanso hasta llegar a un claro que se abría en la selva. Allí, junto a una pequeña charca, se detuvo Tarzán. El pobre, abatido, contemplaba su reflejo en el agua. Kala no tardó en encontrarle. Tarzán, ¿qué haces? ¿Por qué soy tan diferente? Tarzán estaba muy dolido por las palabras de Kerchak. Dijo que no pertenezco a la familia. No importa lo que dijera. Pero... no te muevas. ¡Mírame! Ya lo hago, Tarzán. ¿Y sabes lo que veo? Veo dos ojos, como los míos, y una nariz que debe de estar... ¡ah! Aquí. Dos orejas. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Dos manos? Eso es. Kala entonces tomó una mano de Tarzán y se la puso en su propio pecho. Cierra los ojos. Ahora olvida lo que ves. ¿Qué es lo que sientes? Mi corazón. Ven aquí. Después atrajo la cabeza de Tarzán hacia su pecho. Al oír los latidos de Kala, Tarzán exclamó: ¡Tu corazón! ¿Lo ves? Somos idénticos. Que lo entienda. Seré el mejor simio de todos. Oh, seguro que sí. Los años pasaron y Tarzán creció fuerte y sano. Tanto el joven elefante que confundió a Tarzán con una piraña y Terk también crecieron y los tres llegaron a ser grandes amigos. Un día, Tarzán y Terk estaban luchando de broma. De repente, un viejo enemigo surgió de la maleza y se abalanzó sobre ellos. Era Sabor, el leopardo. Kerchak se acercó corriendo para protegerles. Sabor le golpeó violentamente con sus garras, derribándole contra el suelo. Justo cuando se abalanzaba para asestarle el golpe final, Tarzán se interpuso lanza en mano. Comenzó entonces una encarnizada lucha a muerte entre Tarzán y Sabor. El leopardo trataba de alcanzar con sus zarpas el cuerpo de Tarzán mientras el joven se defendía valientemente con su lanza. Desde los árboles cercanos al escenario de la lucha, los gorilas, con corazón encogido, seguían el desarrollo de tan desigual combate. De repente, de un golpe Sabor hizo pedazos la lanza y saltó sobre Tarzán. Ambos cayeron a un pozo. Aquello solo podía significar el fin de Tarzán. Un momento después, la figura del leopardo surgió del pozo lentamente, pero cargado sobre los hombros del joven. Sabor estaba muerto. Todos estaban impresionados. Aquel muchacho, del que todos se habían burlado por ser tan diferente a ellos, había conseguido acabar con su peor enemigo. Tarzán y los monos celebraron con júbilo su triunfo. Para demostrar su respeto, Tarzán arrojó a Sabor a los pies de Kerchak. Pero antes de que Kerchak pudiera hablar, se oyeron unos disparos. Tarzán se volvió. ¿Qué es eso? Kerchak miró a su alrededor. ¡Atención todos! ¡En marcha! Dijo mientras guiaba al grupo hacia lo más profundo de la selva. Pero Tarzán sentía curiosidad. Se subió a un árbol y divisó a un grupo de extrañas criaturas. Dos hombres y una joven mujer. Ella se volvió al hombre que portaba el arma. ¿Señor Clayton? Perdón, disculpe. Quien así hablaba era Jane, la hija del famoso profesor Porter. Ambos estaban en África para estudiar la vida de los gorilas en su hábitat natural. Junto a ellos iba Clayton, un arrogante y presuntuoso cazador que carecía de escrúpulos y que le servía de guía. La joven educadamente reprendió al cazador. Mi padre y yo venimos a esta expedición a estudiar a los gorilas y creo que sus disparos podrían espantarlos. Me contrataron para protegerles, señorita Porter, y protección les daré. Y está haciendo un magnífico trabajo, pero tenemos poco tiempo antes de que regrese el barco. ¡Oye! ¡Oye! ¿Te das cuenta de lo que tienes a tus pies? ¡Un nido de gorilas! ¡Es cierto! Ya era hora. El primer rastro en días. ¿Cree que esas bestias podrían estar cerca? ¡Es posible! Bueno, aquí está la prueba, ¿verdad? No, no pueden estar muy lejos en cualquier caso. ¡Mira! ¡Hay más ahí y ahí! ¿Dónde? ¡Oh, sí! ¡Más nidos! ¡Es lo que pensábamos! ¡Grupos familiares! ¡Oh, te quiero! El profesor Porter y su hija estaban locos de alegría con aquel descubrimiento fortuito. Aquello significaba que estaban siguiendo la pista correcta para dar con los gorilas. El grupo de humanos reanudó la marcha en busca de nuevas señales que les indicaran el paradero de aquellos fabulosos animales. Jane se quedó un poco rezagada. Entonces oyó un ruido que provenía de detrás de un arbusto. Se detuvo y pronto pudo observar cómo una cría de babuino se le acercó juguetona. ¿Eres tú el causante de todo este jaleo? Jane cogió su carpeta de apuntes y comenzó a dibujar al pequeño animal. Dios mío, puede que no seas un gorila, pero eres un encanto de... El pequeñín agarró por sorpresa el cuaderno y desapareció con él en la selva. Jane le siguió lanzando improperios y de repente se encontró rodeada por cientos de agresivos babuinos. Intentó escapar, pero los babuinos se lanzaron tras ella. Entonces apareció Tarzán colgado de una liana y la elevó por los aires. Jane miró hacia el suelo. ¡Estaba volando! Por fin, después de una peligrosa persecución, lograron ponerse a salvo en un árbol cercano. ¡No! Tarzán la sentó en el suelo y Jane comenzó a retirarse. ¡Aparta! ¡No, no te acerques más! ¡Por favor, no! Ella trató de apartarle, pero él la cogió de la mano. Al compararla con la suya, Tarzán se sorprendió al ver que eran iguales. Entonces apoyó su cabeza contra el pecho de Jane para oír sus latidos. Luego atrajo la cabeza de ella a su pecho para que pudiera escuchar los suyos. Sí, gracias. Tienes un latido inigualable. Me encanta. Después Tarzán se señaló a sí mismo y pronunció su nombre. Tarzán. Tarzán. Jane comprendió enseguida que aquel ser salvaje y primitivo le estaba diciendo su nombre. La joven le contestó, a su vez, diciéndole el suyo. Jane. Tarzán. Jane. Jane. Exacto. Aquel disparo devolvió a Jane a la realidad. De repente comprendió que su padre estaría muy preocupado por ella. Tarzán pareció comprender lo que pasaba por la mente de la joven, así que la tomó en brazos y agarrando una liana se alejó de donde estaban en dirección a donde habían sonado los disparos. No lejos de allí, Terk, Tantor y algunos otros amigos dieron con el campamento humano. Terk encontró una máquina de escribir y golpeó el teclado. Uno de sus amigos comenzó a tirar platos y el resto se unió a la fiesta. Al poco llegaron Tarzán y Jane al campamento humano. Al ver a Terk y a otros simios destrozar el mobiliario, sorprendida exclamó: ¡Gorilas! ¡Es uno de ellos! Dijo al ver cómo Tarzán se comunicaba con extraños e incomprensibles ruidos con aquellos gorilas. Justo entonces notó un resoplido a sus espaldas. Jane se volvió y vio a Kercha. Jamás había visto una cosa igual. ¡Ay! El enorme gorila se golpeó el pecho y Jane cayó al suelo aterrorizada. Kercha hizo un gesto a los otros monos y todos, menos Tarzán, le siguieron a la selva. Pero Kala cogió suavemente a Tarzán del brazo y se lo llevó lejos del campamento humano. Al poco de irse los gorilas, aparecieron el profesor Porter y Clinton. ¡Jane! ¡Santo cielo! ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras bien? Te hemos buscado por todas partes. No puedo creerlo, papá. Cuando paseaba, encontré un monito bebé y le hice un dibujo. Sí, continúa. De pronto empezó a llorar. Oh, me di la vuelta. Detrás había toda una manada. ¿Qué? ¿De un qué? Ejército de monos. ¿De qué? ¿Monos? Un gigante árbol lleno de monos. ¿Mono? Gritándome. Serían teropitecos babuinos. Qué bien lo haces. Oh, sí. Estaba aterrorizada. De pronto me vi colgada de una liana por los aires. ¿Con los monos? Balanceándome en el aire. Estaba rodeada. ¿Qué? Y entonces me quitaron mi bota. ¿Te quitaron? ¿Son las que te compré? Pero él me salvó. Un salvaje volador vestido con un taparrabos. ¿Con un taparrabos? ¿Pero de qué está hablando? No tengo ni la menor idea. Se parece a su madre. Ella también inventaba historias así. No de hombres en taparrabos, y pero... luego vi gorilas. ¿Gorilas? Estaban haciendo... ¿Qué viste, gorilas? ¿Dónde, Jane? ¿Dónde? Se marcharon con él. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Tarzán. ¿Tarzán? El hombre mono. Lejos ya del campamento humano, Kerchak se dirigió a la familia de simios. Escuchadme, hay que evitar a los extraños. No los busquéis ni dejéis que os vean. No quieren hacernos daño, Kerchak. Eso yo no lo sé, Tarzán. Pero yo sí, estuve con ellos. Tú estarás dispuesto a correr riesgos, pero yo no. ¿Por qué es una amenaza cualquiera que no sea como tú? Protege a esta familia y aléjate de ellos. Tarzán estaba confuso. Kala sujetó con fuerza a Tarzán. Tarzán, por una vez, haz caso a Kerchak. ¿Por qué no me dijiste que había criaturas como yo? Kerchak observó cómo Tarzán se internaba en la selva. Poco después, Tarzán apareció en el campamento humano. El profesor Porter le miró asombrado. ¡Míralo, Jane! Se mueve como un simio, pero parece un hombre. Tal vez sea el eslabón perdido. Sí. O el eslabón que nos llevará a los gorilas. Sí, sí, claro. Clayton trató de arrancar a Tarzán el lugar donde se encontraban los gorilas, pero Tarzán no entendía las preguntas del cazador. Jane meneó la cabeza. Es inútil que grite, señor Clayton. No entiende nuestra lengua. Oh, entonces haré que lo entienda. Si he enseñado a un loro a cantar Dios salve a la reina, seguro que puedo enseñar un par de cosas a este salvaje. Gorila. Gorila. ¡Ay, ya lo entiende! Gorila. Gorila. Gorila. O quizá no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. No, he dicho que no sueltas. ¡Estate quieto! Señor Clayton, yo me ocuparé de esto. Durante las siguientes semanas, Jane enseñó a Tarzán cómo era el mundo exterior y él, a su vez, le enseñó las maravillas de la selva. Así, poco a poco, Tarzán fue conociendo el extraño y fascinante mundo de donde Jane procedía y la joven pudo descubrir de la mano de Tarzán la belleza que escondía la naturaleza. Tanto Riter, por su parte, observaban a Tarzán ir y venir al campamento un día tras otro. Su amigo parecía comportarse ahora de un modo distinto. Tantor le dijo a Terk. ¡Ay, Terk! Nunca le había visto tan feliz. Sí, le doy 3 días. Pero Tarzán no tenía un solo día. El barco que había traído a Jane y a los otros a África había regresado para llevarles a Inglaterra. Jane no quería irse sin aprender más sobre los gorilas. Tampoco quería Clayton, que estaba furioso con ella. Esto es culpa suya. Debería haber seguido mi instinto y poner trampas a esas bestias. ¿Cree que yo no estoy decepcionada por lo de los gorilas? Es usted insoportable. Cuando Tarzán llegó, Jane le explicó lo del barco. ¡Tarzán! Temía que no llegaras a tiempo. El barco ha llegado. El barco que nos llevará a casa, a Inglaterra. Y papá y yo nos... Bueno, yo me preguntaba... Bueno, esperábamos que vinieras con nosotros. ¿Lo harás? ¿Ir a Inglaterra hoy? ¿Volver mañana? No, verás, es que no creo que pudieras volver jamás. ¿No volver? No, ya sé que suena horrible, pero debes vivir con nosotros, con las personas. Jane debe quedar con Tarzán. ¿Qué? ¿Quedarme? Oh, no, no, esta maleta. No, no puedo quedarme, oye. Tengo que... yo estoy con mi padre y yo... Jane, quedar. Pero... quedar. Pero... no puedo. Clayton se acercó a Tarzán. Sí. Su mayor deseo sería pasar más tiempo con los gorilas. Está decepcionada, destrozada, diría yo. Ah, lo siento, amigo mío. En fin, llevaré las cosas de Jane al barco. No, no, eso hay que hacerlo todavía. Clayton. ¿Falta mucho por descontar? Si Jane ver gorilas, ¿quedar? Bueno, ella vino para eso, ¿no es así? Lo haré. ¡Muy bien! Clayton sonrió y Tarzán se internó a todo correr en la selva. Allí se encontró con Terk y le explicó su plan. Tan solo tenían que conseguir que Kerchak se alejara para que así él pudiera llevar a los humanos a ver el campamento y a los otros gorilas sin peligro alguno. Ante la negativa de Terk, Tarzán le suplicó. Terk, te lo pido como amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con esa cara y esos ojos! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Pero no me pidas que haga nada vergonzante! Para engañar a Kerchak, Terk y Tantor se disfrazaron de humanos. Cuando les vio, comenzó a perseguirles para echarles lejos del hogar de los gorilas. Una vez que Kerchak desapareció, Tarzán condujo a los humanos hasta donde acampaban los gorilas. Allí vieron a Kala y Jane le susurró a Tarzán. Es bellísima. Es mi madre. ¿Qué? ¿Qué es tu madre? Kala se escondió tras los árboles. Cuando Clayton se disponía a seguirla, Jane le detuvo. Entonces la joven imitó algunos sonidos de los gorilas. Los simios comenzaron a salir de sus escondites. Jane se quedó encantada cuando algunos bebés se subieron a ella. Uno de los pequeños agarró la escopeta de Clayton para jugar. Justo entonces, Terk y Tantor aparecieron corriendo en el campamento de los gorilas. Tras ellos venía Kerchak, hecho una furia. Cuando el gigantesco gorila descubrió el engaño y vio a Clayton apuntar con su rifle a uno de los pequeños gorilas, se lanzó sobre él, arrojando lejos su arma y derribándole al suelo. Tarzán consiguió sujetar a duras penas a Kerchak y Clayton pudo escapar. Entonces Tarzán les gritó a los humanos que se fueran. Sin perder un segundo, los humanos huyeron hacia su campamento, aunque a Jane le costó bastante alejarse de Tarzán. Cuando los humanos estuvieron lo suficientemente lejos, Tarzán soltó al jefe de la manada. Kerchak, yo no... lo siento, yo te quería... Te dije que protegieras a la familia. Y tú nos has traicionado. Avergonzado, Tarzán se alejó del hogar de los gorilas. Kala le siguió y le habló dulcemente. Ven conmigo. Hay algo que debí enseñarte hace mucho tiempo. Le llevó a la casa del árbol donde le encontró. Tarzán entró en la cabaña y miró con curiosidad todo lo que le rodeaba. Allí vio una vieja foto cubierta de polvo. La tomó en sus manos y la limpió suavemente. Entonces pudo contemplar la imagen de un hombre, su mujer y un bebé. Este soy yo. Y este mi padre. Y mi... Ahora ya lo sabes, Tarzán. Solo quiero que seas feliz. Decídelo. Entonces le dejó solo en la cabaña. Cuando salió, Tarzán llevaba puestas las ropas de su padre. Kala lloró porque comprendió que él había decidido irse. Tarzán cogió su mano y la puso en su pecho. Vaya a donde vaya, tú siempre serás mi madre. Y tú siempre estarás en mi corazón. Tarzán abrazó a Kala y se alejó de allí en dirección al campamento humano. Al día siguiente, desde la orilla, Tantor y Terk observaron cómo su amigo se alejaba en un bote hacia el barco. Cuando Tarzán, junto con Jane y su padre, subieron a bordo, la tripulación les asaltó y les mató. Había habido un motín y Clayton era el nuevo jefe. El malvado cazador le dijo entonces a Tarzán: lamento este descortés recibimiento, amigo, pero no quería que montases una escena cuando metamos a tus peludos amigos en sus jaulas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por 300 libras esterlinas la cabeza. A decir verdad, te estoy muy agradecido, muchacho. No lo habría logrado sin ti. Llevadlo abajo con los otros. Clayton y sus hombres volvieron a la selva para capturar en jaulas a la familia simia de Tarzán. Mientras tanto, Tantor y Terk, que habían escuchado el grito de su amigo, comprendieron al instante que éste estaba en peligro y se lanzaron en su ayuda. Los dos amigos nadaron hacia el barco y, una vez en cubierta, pusieron a buen recaudo a la tripulación, forzaron la puerta de la bodega y liberaron a los prisioneros. Tarzán agradeció a sus amigos su ayuda y se zambulló de inmediato en el agua. No había tiempo que perder. Tenía que impedir como fuese que Clayton encerrara a su familia en jaulas y la secuestrara. Mientras tanto, en el campamento de los gorilas, Clayton y sus esbirros habían rodeado a los simios e iban a disparar sobre Kerchak cuando se oyó un grito. Eran Tarzán, Jane, el profesor Porter y un ejército de criaturas de la selva. Kerchak se alegró mucho al ver de nuevo a Tarzán. Has vuelto a mi hogar. Después de una encarnizada lucha, lograron poner a salvo a los gorilas. Jane corrió a salvar a Kala y entonces se oyó un disparo. Tarzán cayó al suelo mientras se sujetaba su brazo herido. De la espesura salió Clayton. Apuntó de nuevo con su arma a Tarzán, pero Kerchak se puso en medio, interceptando la bala. Clayton recargó el arma y persiguió a Tarzán por los árboles. ¿Te escondes, verdad? ¡Bien! ¡Clayton, tú! Acepto el desafío porque cuando acabe contigo, capturar a tu familia de monos resultará demasiado fácil. Pero Tarzán consiguió arrebatar el arma a Clayton y la hizo pedazos. Clayton cogió entonces su machete y se lanzó sobre Tarzán, con la mala fortuna de que se enredó en unas lianas. Furioso, comenzó a cortarlas. Un momento después, Clayton se precipitó al vacío. Tarzán corrió junto a Kerchak y se arrodilló junto a él. Tarzán. Kerchak, perdóname. No. Tú a mí por no comprender que tú siempre has sido uno de nosotros. Nuestra familia te seguirá a ti ahora. No. Kerchak. Cuida de ellos. Hijo mío. Cuida de ellos. Los ojos de Kerchak finalmente se cerraron. Al día siguiente, Tarzán se acercó a la playa donde estaba fondeado el barco que habría de llevar a Jane y a su padre a Inglaterra. Jane comenzó a despedirse. Londres parecerá muy pequeña comparada con esto. Te echaré de menos, Jane. ¡Señorita Porter! Ya lo sé, ya voy. Bueno, creo que ya es hora de partir. Buen viaje. Mientras Tarzán, Dirk y Tantor observaban desde la orilla cómo Jane y su padre se alejaban en un bote hacia el barco, el profesor Porter sacudió su cabeza. Jane, querida, tengo la sensación de que deberías quedarte. Papá, por favor, no. Ya hemos pasado por esto. Yo no creo posible que... Mi sitio es Inglaterra, contigo, con la gente... ¡Ah! Pero tú le quieres. ¡Vamos! Jane abrazó a su padre y saltó al agua. Inesperadamente, su padre también saltó. Y juntos llegaron a la orilla. Una vez allí, Jane se arrojó en los brazos de Tarzán y le besó. Kala tomó la mano de Jane y le dio la bienvenida a su nuevo hogar. El hogar que ahora Tarzán sabía que también era el suyo.